vivir alegres. Y hoy el Señor quiere invitarnos y decirnos que a Él le gusta que seamos felices. A Él le gusta que disfrutemos de la vida. A Él le gusta que seamos personas alegres, que transmitamos cosas buenas a los demás. Pero el secreto de la alegría en verdad está en confiar en Dios. Hay personas que dicen, pero yo cómo puedo estar alegre, feliz con los problemas que tengo. Mira, los hijos de Dios aprendemos a vivir felices. Aprendemos a vivir gozosos, alegres. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza está puesta cada día en Dios. No es que no tengamos problemas, no es que no tengamos dificultades, sino que aprendemos a descansar en Dios, porque su palabra dice que sus planes para nosotros son planes de bien y no de mal. Entonces, cuando se presentan dificultades en nuestra vida, nosotros vamos, oramos, le pedimos a Dios fortaleza, le pedimos al Señor que nos ayude y dejamos esa situación en sus manos. Y hoy yo te digo que nada ni nadie te quite la alegría ni el gozo. Aprende a disfrutar la vida, aprende a ser feliz con lo que tienes. Y aprende sobre todo a confiar en Dios. Esa confianza en Dios nos ayuda a vivir en paz. Nos ayuda a descansar en Él. Porque sabemos, los que confiamos en Dios sabemos que el mañana nuestro está en las manos de Dios. Que no depende de que nos afanemos que vamos a obtener cosas mayores. Que nuestro mañana, nuestro futuro, nuestro después depende de Dios y no de nosotros. Así que alégrate hoy, da gracias a Dios por todas las cosas buenas que tienes, por todas las cosas buenas que Él te ha dado y puedes disfrutar. No te enfoques en lo que te falta, porque cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, eso quizás nos genera tristeza, amargura, desánimo, desolación. Pero si hoy decidimos confiar en Dios, si hoy decidimos poner en práctica el consejo de Dios que dice que debemos alegrarnos todos aquellos que confiamos en Dios, que debemos estar happy, felices, todos aquellos que decidimos poner nuestra confianza en Dios. No porque no hayan circunstancias difíciles, sino porque aprendemos a descansar en Él. ¿Qué tal si hoy decides descansar en Dios y le dices, Señor Jesús, en ti confío, en ti está puesta mi esperanza? Hoy te pido que tu paz, tu alegría y tu gozo inunde mi corazón. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, y te pido que llenes de alegría mi corazón, que quites toda amargura, todo desánimo, toda tristeza, todo dolor, y que me ayudes y me des la capacidad de poner cada día mi confianza en ti. Esto es Palabra Viva. Palabra Viva. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Salmo 5:11. Si necesitas oración o apoyo, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 676-928-147 o al 645-78-6047. Estaremos con los brazos abiertos para ayudarte. Cristo se toma Valencia. El binomio de oro en concierto. El binomio de oro en concierto. Celebrando amor y amistad. Edward Producciones presenta este 16 de septiembre el binomio de oro de América. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7. Información y reserva 654-681-572. 654-681-572. El binomio en concierto. Latinos FM, emisora oficial. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero, 22 grados centígrados en la temperatura. Alcanzaremos una máxima de 27, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevé algo de lluvia para este martes 12 de septiembre. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae un 0.12%, entre tanto el petróleo sube a los $90.93, sube concretamente un 0.32%, el IBEX 35, que cerró la jornada en 9.345 puntos, la subida es del 0.75%. Feliz mañana para todos, invitación cordial para que nos acompañen en la jornada de este martes. Estaremos hablando de varios temas, de la crisis migratoria. Por otra parte, también daremos cuenta de lo que está viviendo Marruecos. Toda nuestra solidaridad para la sociedad marroquí. En primera instancia, la población migrante, que sabemos que lo está pasando mal, mucha preocupación, pero desde luego mucho más difícil la situación en el lugar de los hechos. La cifra ya se acerca a los 3.000. Bueno, y pasamos también a hablar de inmigración, porque Canarias está batiendo récords de llegadas de personas migrantes. Y por otra parte, el gobierno español hoy va a retirar la Gran Cruz del Mérito Militar al dictador chileno Augusto Pinochet. En lo que tiene que ver con deportes, tenemos cuenta de la selección española de fútbol, que juega compromiso de clasificación para la próxima edición de la Eurocopa. Y al otro lado del Atlántico, daremos cuenta también de las eliminatorias suramericanas. Esto continuando con fútbol. Pero por supuesto, también estaremos atentos a la etapa número 16 de la Vuelta a España. Se inicia la tercera y última semana de la Vuelta. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. Y aquí está nuestro saludo musical por cuenta de una agrupación que visita Valencia este fin de semana. Estamos hablando del binomio de oro que nos trae todas sus canciones. Y es que América Latina celebra amor y amistad. vamos de alguna forma a trasladar esta celebración hasta España con esta agrupación, el Binomio de Oro. Me sobran las palabras. Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma. Puedo robarte un beso solo con la mirada. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Tocar el cielo con verte en las mañanas. La vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Ahí tenemos al Binomio de Oro. De pena, me muero de olvido, pues la vida entera la llevo contigo. Estamos escuchando una preciosa canción. Me sobran las palabras. Sobran las palabras de verdad. Explicar un tema como este y todo el repertorio así del Binomio de Oro. Es una agrupación que se ha dedicado a través de 40 años a cantarle al amor. Muchas generaciones se han enamorado en América Latina con estas canciones. Y este fin de semana, concretamente este sábado, llega a Valencia, 16 de septiembre, celebrando amor y amistad, el Binomio de Oro, en la Sala Canal. aún hay posibilidad de adquirir entradas. Preste mucha atención, todas las personas que necesiten entradas. 622-515-483, igualmente el 654-681-572, 654-681-572. El binomio de oro en Valencia este 16 de septiembre. Es para no perdérselo. Una cita con el vallenato romántico. Una cita especial. No te lo pierdas. El binomio de oro en Valencia. Por cierto, este martes se estará ofreciendo una rueda de prensa en Madrid. Estaremos compartiendo también toda la información. Ya está el binomio en España. Y este sábado entonces, la cita es en Valencia, en la Sala Canal. Presenta Eduard Producciones. ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago? Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero a nombre de la Imperial del Quindío en la Avenida del Puerto 99, Gastronomía Colombiana. Empezando por la panadería, además platos típicos. Hoy, por cierto, una gran promoción 2x1. La Imperial del Quindío, también en la Avenida La Plata número 45. En Torrente, en la Plaza Mayor número 28. Y en el sector Torre Fiel de Valencia, en la calle Gallano Yuc número 23. La Imperial del Quindío. Los sabores de Colombia en Valencia. Sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos hablando de inmigración. La ruta canaria ha registrado un nuevo récord de llegadas desde el fin de semana. En solo 48 horas. Las 1.300 personas migrantes han alcanzado la isla de Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro a bordo de unas 20 pateras. Hablamos de cayucos, barcazas, neumáticas. Se trata de la cifra más alta en las últimas horas desde noviembre del año 2020. Un recuento que ha tenido desbordadas a las autoridades encargadas de emergencia. En consecuencia, el gobierno canario ha hecho un llamado al gobierno nacional para que se haga cargo de esta emergencia. Más de 1.300 personas migrantes que han llegado en solo 48 horas. Seguimos hablando de inmigración. El gobierno de Israel propuso un plan por casi 8 millones de dólares para que migrantes eritreos, demandantes de asilo, abandonen el país y para reparar las zonas que considera son afectadas por esa comunidad africana tras los fuertes disturbios que estallaron la semana pasada en Tel Aviv. Primer sorbo de actualidad en materia de inmigración. También tenemos otras noticias. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Vamos entonces con la última hora de Marruecos. Estamos pendientes de la tragedia en este país, pero desafortunadamente ya tenemos que hablar también de otra que se ha dado en el país vecino de Argelia. La cifra de personas fallecidas asciende a 2.862. Hablamos, repito, del terremoto en Marruecos, mientras sigue la búsqueda a contrarreloj de supervivientes. El número de personas heridas es similar. Y en medio de todo este panorama, se habla de Mohamed VI, como una figura omnipresente en Marruecos, pero que aún no se ha dirigido a su pueblo, a pesar de la magnitud de la tragedia. El terremoto, que genera también otro tipo de preocupaciones porque pone en peligro el sector turístico. Y siguiendo con más temas de actualidad, destacamos también que el paso del ciclón Daniel ha azotado Libia y ha dejado al menos 2.000 personas fallecidas y unos 1.200 desaparecidos. Las cifras las ha dado el jefe del gobierno paralelo del este, Osama Hamad. Son las noticias que nos llegan de los países vecinos. Están atravesando un momento difícil. En lo que tiene que ver con la actualidad en España, se está hablando mucho del plano político. Y es que miles de personas han pedido la independencia de Cataluña en lo que se conoce como la Diada. Eso sí, con menos participación. Y en el contexto de la política, Junts y Esquerra Republicana pugnan por el liderazgo independentista con la amnistía como moneda de cambio para una investidura del presidente Pedro Sánchez. La otra noticia tiene que ver ya con el contexto latinoamericano. El gobierno español va a retirar hoy la Gran Cruz del Mérito Militar al dictador chileno Augusto Pinochet. La medida anunciada en el 50 aniversario del golpe de Estado de Pinochet se aprobará en el Consejo de Ministros. Recordemos que la medalla fue concedida en el año 1975. Así lo ha anunciado el jefe del Ejecutivo español en un mensaje publicado en Twitter o X, donde también ha recordado que hace 50 años la democracia chilena fue víctima de un ataque brutal que estremeció al mundo en referencia a la efeméride por el golpe de Estado en el país andino. Allí, a propósito, se reúnen varios mandatarios de la región, como es el caso del, bueno, además del presidente Gabriel Boric, que actúa de anfitrión y que ha reivindicado la democracia chilena a 50 años del golpe. Ha dicho concretamente: entre quienes piensan distinto podemos construir una sociedad. El mandatario chileno agradeció a los expresidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera por firmar el compromiso de Santiago. Estuvo acompañado por los mandatarios de Uruguay, México, Bolivia y Colombia. Sobre este particular habló el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El golpe contra Allende fue una marca brutal que terminó una historia de guerras, de dictaduras militares, de violencia, una destrucción democrática prácticamente en toda América Latina. Después del golpe contra Allende vinieron 30 años de dictaduras e insurgencias. Y ahora, y esa es la importancia de este acto, 50 años después, en el mismo sitio del palacio que fue bombardeado y del punto donde fue asesinado Allende, plantear la democracia como una alternativa, quizás la única que tenemos para construir paz. Una democracia que cada vez tiene que ser más profunda. No es un método, una estructura institucional. La democracia tiene que ser cada vez más profunda, que es lograr que el pueblo mismo, que la gente misma tenga poder. Y eso es, digamos, lo que significa este acto. la reconstrucción democrática de América Latina. En breve estaremos compartiendo nuestro monólogo de actualidad, donde precisamente analizaremos las palabras del presidente Gustavo Petro y de otros mandatarios de la región y sus contradicciones, precisamente sobre lo que dicen en rechazo del golpe de Estado de Augusto Pinochet, 50 años después. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de otros temas importantes. Por supuesto, la actualidad deportiva. Hoy España juega ante Chipre, partido de clasificación para la próxima Eurocopa. Es un partido accesible y lo sabe perfectamente el entrenador español De La Fuente, Luis De La Fuente. Digamos anoche, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Esto es aceptarla con todo el respeto. Los tiempos que ha marcado y la decisión que ha tomado, insisto, dentro de ese marco de respeto, no hay poco más tenemos que decir. Bueno, allí se refería en declaraciones a Radio Televisión Española el entrenador De La Fuente a la dimisión de Rubiales. Y ahora vamos concretamente ya a lo que tiene que ver con el partido de este martes ante Chipre. Y estamos convencidos, insisto, de que vamos a hacer mañana un buen partido porque es muy importante para nosotros. En comparecencia ante los medios de comunicación y en particular en declaraciones que entregaba a Radio Televisión Española, que estará transmitiendo el compromiso de hoy. España-Chipre. Y al otro lado del Atlántico tenemos las eliminatorias suramericanas. Más adelante en Latino Deportes le estaremos entregando todos los detalles, la previa y todo lo que tiene que ver con estos importantes compromisos. Recordemos, Bolivia-Argentina, Ecuador-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Chile-Colombia y Perú-Brasil. Segunda jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Pero hoy también tenemos la etapa 16 de la Vuelta a España. Después de la jornada de descanso este lunes, recordemos que se mantiene como líder el estadounidense Sekus del Jumbo Visma, que domina precisamente los primeros puestos. Segundo es Primoz Roglic, tercero Jonas Vingegaard. El Jumbo Visma que va por el triplete de las tres grandes de Europa. Ya ganaron el Giro, el Tour y ahora tienen a tiro prácticamente la Vuelta. La etapa de hoy termina en alto, un puerto de montaña de segunda categoría, oportunidad desde luego para los escaladores. Y este miércoles tendremos ya la etapa reina de la Vuelta a España. Fantástico. Bueno, tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Ahora también les compartimos, a propósito, las efemérides, efemérides del deporte. Con Aulio Ricard, que nos comparte todos los días este segmento muy interesante. Las efemérides del deporte para hoy, de qué se habla concretamente. Y es la oportunidad de mirar en la historia qué ha pasado. Aulio Ricard. Y vamos a hablar de lo que será la segunda jornada que se jugará esta noche de Europa y la tarde noche también de América. A primera hora, la selección de Bolivia recibe a la Argentina a las 22 horas Europa. A segunda hora, Ecuador ante Uruguay a las 23 horas de Europa. Y Chile recibe a la selección Colombia a las 2:30 de la madrugada. Bueno, y ahí tenemos entonces los horarios perfectamente. Y queríamos dar cuenta de las efemérides del deporte. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos nuestros amigos oyentes. Bienvenidos a las efemérides del deporte. Vamos a hablar del Chacho Cuauhtémoc, que en el año de 1974 nace en Buenos Aires, Argentina. Él es mediocampista y hoy técnico, Eduardo El Chacho Cuauhtémoc, quien jugó un total de 611 partidos y que convirtió 72 goles a lo largo de su carrera en equipos argentinos, españoles, mexicanos y estadounidenses. Jugó en San Lorenzo, River Plate, Celta de Vigo, Necaxa, Rosario Central, entre otros.

Soy Inmigrante es el título de esta canción que encontramos en el repertorio de Adolescentes Orquesta, una agrupación venezolana. Música para la experiencia de la inmigración. Es la música que en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana, y al mismo tiempo damos cuenta de una realidad muy grande como es la inmigración. La música popular recoge perfectamente esta experiencia. Tiene desde luego diversos puntos de vista. Vamos avanzando en el Café Mañanero, lo vamos a hacer ya con nuestro monólogo de actualidad. El Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, vamos al principio la noticia que hoy el Congreso de España va a retirar la condecoración que le hicieron a Augusto Pinochet hace 48 años, en 1975. Hablamos de la Gran Cruz al Mérito Militar que se le otorgó al dictador Augusto Pinochet durante, bueno, un consejo de ministros. Se va a tomar esa, llevar a cabo esa decisión, ¿sí? Es algo que ha liderado el gobierno de Pedro Sánchez. Me parece interesante retirarle todos los méritos que en algún momento se le otorgaron a alguien que no los merecía, un dictador. Y por otra parte, esta decisión en España está en sintonía con la reunión de varios mandatarios latinoamericanos en Chile, donde se ha llevado a cabo un acto encabezado por el presidente izquierdista Gabriel Boric. Pero algo muy interesante, han estado presentes también Sebastián Piñera, presidente de derecha. Además, Ricardo Lagos, bueno, Ricardo Lagos es presidente del Partido Socialista, y Eduardo Frei, Frei y Piñera de derecha. Es decir, un compromiso de la clase política en el país en defensa de la democracia y en contra de cualquier dictadura. Y en ese sentido, debo reconocer lo que ha dicho Gabriel Boric a lo largo de su mandato, y es que las dictaduras hay que rechazarlas independientemente de cuál sea el color. Esa no es la misma posición de Gustavo Petro, aunque algunas veces lo dice, pero hace otra. Quiero decir, se rechazan el golpe de estado de Augusto Pinochet contra Allende, pero, y esto es muy importante, luego de salir de ese acto, Gustavo Petro irá directo a Cuba. No va a llevar un mensaje de democracia, ni le envíen un mensaje para que haya democracia en ese país, ni nada por el estilo, como tampoco en Venezuela, y ya no se diga en Nicaragua. Entonces, es aquí donde encontramos contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Algo muy típico de muchos políticos. Sí, y dábamos cuenta hace un momento de las declaraciones del propio Gustavo Petro, sí. A ver si alcanzamos a recordar esas declaraciones del mandatario colombiano sobre su visita a Chile para rechazar, para conmemorar el golpe de Estado contra Allende. Y el rechazo a las dictaduras e insurgencias. Y ahora, y esa es la importancia de este acto, 50 años después, en el mismo sitio del palacio que fue bombardeado y del punto donde fue asesinado Allende, plantear la democracia como una alternativa, quizás la única que tenemos para construir paz. Una democracia que cada vez tiene que ser más profunda. No es un método, una estructura institucional. La democracia tiene que ser cada vez más profunda, que es lograr que el pueblo mismo, que la gente misma tenga poder. Y eso es, digamos, lo que significa este acto. Gustavo Petro calla, no dice absolutamente nada. Al contrario, defiende a dictadores como Nicolás Maduro. Se ha convertido prácticamente en su canciller, pidiéndole que retiren las sanciones, que no se puede asfixiar bueno, nunca la va a llamar dictadura. Y desde que llegó al gobierno ha sido defendiendo a Nicolás Maduro. ¿Y qué decir de Cuba? Bueno, que es sin duda alguna su gran referente. Entonces, para Gustavo Petro, y parece que también para otros mandatarios de la región, se rechazan las dictaduras, pero dependiendo del color, si es de izquierda, se aceptan. Y eso no es democracia. Y eso es incoherente totalmente con lo que se dice. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A propósito, antes de llegar a Chile, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con Gustavo Petro en Bogotá y allí hablaron de un problema que afecta a las dos naciones. Se trata del narcotráfico. Ayer, a propósito, el gobierno de los Estados Unidos certificaba la lucha contra las drogas del gobierno colombiano. Hay quienes piensen que no le queda otra cosa. Pero atención a la posición que tiene Gustavo Petro respecto al problema de las drogas. Porque la otra noticia es que se registra un nuevo incremento de las zonas cultivadas de hoja de coca. O de coca. Sino si reducimos la demanda, ¿qué sucedería en el mercado de las drogas? Se cae el precio. Y si se cae el precio, ¿quién se enriquece? Quizás nadie. Incluso todos quebrarían del lado de la oferta. Se acaba el narcotráfico, amigos y amigas. Para acabar el narcotráfico hay que reducir la demanda. Ahora, la demanda se reduce en el caso de las drogas a partir del precio. ¿Es el precio la variable que mueve el consumo de las drogas? De tal manera que si yo elevo sustancialmente el precio, ¿se acabaría la demanda? ¿O al revés? No. La demanda por drogas depende no del precio. Depende de unos factores y ahí el problema. Según la ciencia, de gentes que se vuelven adictas sin saber, incluso todavía no se sabe por qué una persona se vuelve adicta al alcohol y otra consumiendo el mismo alcohol no. La otra cara de la moneda, porque bueno, siempre Gustavo Petro ve las cosas de una forma y en lo que dice tiene razón, pero esto no implica que de parte de quien produce la droga también hay responsabilidad, porque no es que ahora mismo Estados Unidos, Europa sean los consumidores. No, es que ahora también los colombianos están consumiendo y eso es un problema de salud pública para el propio país. Se ha mostrado bastante generoso con los grupos narcotraficantes, los grupos criminales, las guerrillas que tienen el control del narcotráfico y la producción de la droga. Y la consecuencia no es otra que el incremento, desde luego, de la producción de cocaína. Entonces, no se trata de solamente exigirle responsabilidades a los de afuera, buscar a un culpable exterior, es una estrategia. No, hay que también que tener algo de autocrítica y tomar las medidas pertinentes para contrarrestar un viejo problema. Yo siempre he pensado que debe cuestionarse el gobierno colombiano los pasados, este y los que vengan, ¿por qué Colombia es el mayor productor mundial de cocaína? Sí, alguna responsabilidad tendrán los gobiernos del país y también las autoridades de policías, militares, de inteligencia. Alguna responsabilidad les cabe en esa situación. Y no es solamente la pobreza, como muchas veces dice Gustavo Petro, entre otros, porque en la región podemos encontrar, y en muchas partes del mundo, países incluso mucho, mucho más pobres que Colombia, y no tienen esa problemática, por lo menos en esa dimensión. Es verdad que en la región hay otros países productores de coca, como es el caso de Bolivia y Perú, pero desde luego a mucha distancia de lo que produce Colombia. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. En breve estaremos con la abogada Luz Piedrahíta, que nos estará compartiendo información relacionada con la ley de extranjería. Así que vamos con ese interesante segmento. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Antes de ir con la abogada Luz Piedrahíta, damos cuenta de las tendencias en las redes sociales con Carlo Angulo. Lo que está haciendo tendencia en redes sociales está siendo comentado el nombre de Aquaman and the Lost Kingdom después de que finalmente se presentase el primer adelanto y las primeras imágenes oficiales de la secuela de Aquaman que se estrenará nada más y nada menos que en menos de 3 meses. Se trata del último proyecto que se encontraba bajo la capa de DC antes de que se anunciase el cambio de dirección con el nuevo presidente James Gunn, por lo que se trata de la última película como Jason Momoa protagonizando al reconocido superhéroe Aquaman. Entre otros los nombres más importantes tenemos el del cantante David Bisbal, quien forma parte de lo más comentado por un nuevo reto trend que se ha hecho viral en plataformas como TikTok y Instagram, mientras que el nombre de Marrakech sigue formando parte de lo más comentado en distintas plataformas del mundo por las ayudas que están recibiendo las víctimas del masivo terremoto que tuvo lugar el pasado fin de semana. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el personaje del día. Vamos ahora ya con ese interesante segmento con la abogada Luz Piedrahíta. El Café Mañanero. Disfrútalo. Mientras llega la abogada Luz Piedrahíta, vamos entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos, cómo viene la prensa hoy, España y América Latina. Repaso de los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca hoy en portada: la Diada pierde fuelle en plena negociación de la investidura. España crecerá este año más de lo previsto pese al frenazo en la zona euro. Entre tanto, el diario El Mundo destaca en su portada: la Diada aclama a Puigdemont para arrancar un referéndum. La fotografía de portada, desde luego, los participantes en la denominada Diada. Y miramos también al otro lado del Atlántico, el diario El Clarín de Argentina, que titula: riesgosa apuesta electoral. Massa eliminó ganancias para casi todos. El Mercurio de Chile. Chile vive una de las conmemoraciones del golpe más polarizadas desde el regreso de la democracia. Fotografía de portada para el presidente Gabriel Boric. Los presidentes que invitó al acto y, bueno, muchas otras personalidades de todos los sectores. Llegamos también a la prensa de Ecuador. El diario La Hora destaca hoy en portada: el país se perderá el nuevo boom petrolero. Y llegamos también hasta Colombia, donde el diario El Tiempo, el diario más importante de los colombianos, destaca hoy en portada: cultivos de coca crecieron 77% en el departamento del Putumayo. Destaca además los factores que influyeron. Gobierno y privados miden fuerzas en la antesala al debate de la reforma pensional. Y también trae la historia, la crónica de una mujer que revela la historia que se inventó Daniel Sancho tras matar a Edwin Arrieta. Bueno, todo esto trae el diario El Tiempo hoy en